Radio Bemba, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Si a un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privando nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. ¡Patria para todos! ¡Patria para el pobre! ¡Patria para el humillado! Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve. Una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas, un afectuoso saludo a quienes nos sintonizan a través del 95.5 de su FM en Hermosillo, Sonora, o a quienes nos escuchan a través del internet en la dirección www.radiobemba.org. Mi nombre es Eric Moncada y les damos la más cordial bienvenida a su programa Y Sin Embargo Se Mueve, hoy 8 de mayo de 2011, un día especial, ya que miles de mexicanos estaremos participando en la Marcha Nacional por la Justicia y contra la Impunidad, que se estará llevando a cabo en la Ciudad de México y en varios, bueno, y réplicas en varios estados de la República. Bueno, estaremos con ustedes durante las próximas 2 horas con información muy interesante al respecto. Pero antes de platicarles sobre el contenido del programa del día de hoy, que les hemos preparado muy especialmente, bueno, quiero saludar en los micrófonos de Radio Bemba a mi compañera Diana Munguía. Hola Diana, buenos días. Muy buenos días Eric y buenos días a nuestro auditorio, que deseamos que haya amanecido muy bien este domingo. Y bueno, en parte de nuestro del equipo Y Sin Embargo Se Mueve, queremos acompañarlos en esta su radio, Radio Bemba, para que juntos podamos hacer reflexiones, compartir información y no dejando de lado pues la buena música que siempre les hemos compartido. Así que Eric, ¿qué te parece si le comentas a nuestro auditorio los temas que tendremos este domingo? Así es Diana, para este día hemos considerado pertinente darle cobertura a la Marcha Nacional por la Justicia y contra la Impunidad, que el día 5 de mayo pasado salió desde Cuernavaca, Morelos, encabezada por el escritor y poeta Javier Sicilia, y bueno, a la cual esta marcha se han sumado una gran cantidad de organizaciones sociales que van desde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hasta los padres de la guardería ABC del Movimiento 5 de Junio. Así es, Eric, y bueno, como nuestro auditorio sabe, pues nuestra radio, Radio Bemba, pues ha dado cobertura, ¿no?, a lo que ha acontecido desde el 5 de mayo en esta caminata, marcha, y bueno, la caravana pues ha tenido ya 3 paradas, la última fue anoche en la máxima casa de estudios ahí en CU, uh-huh. Y bueno, y otras también instituciones ya se han... El Politécnico Nacional, ahí también hubo. Y bueno, por ello vamos a enlazarnos con Juan José de las redes universitarias para que nos platique qué fue lo que pasó el día de ayer en la tarde, en la noche, ¿no? Ahí en Ciudad Universitaria. Así es, Diana, también quienes no pueden trasladarse hasta el Distrito Federal, nos estaremos movilizando aquí en nuestras regiones, en todos los estados del país. En particular en Hermosillo se ha hecho una amplia convocatoria. Y para platicar al respecto nos acompañará en el estudio el compañero Gerardo Valenzuela, famoso Jerry, quien viene para dar detalles de las actividades previas y la ruta que para hoy pues se va a seguir aquí en nuestra ciudad capital en esta marcha por la paz. Y bueno, Eric, como en otras movilizaciones sociales, ¿no?, y en las organizaciones que se han organizado para hacer una lucha, ¿no?, contra justicias o contra todo aquello que ha sido, que, de que han sido víctimas del gobierno federal, pues también, como siempre, ha habido artistas, comunicadores, líderes sociales, intelectuales que se han unido a estas voces, y para hablar de esto vamos a hacer un enlace con Luis Hernández Navarro, quien nos va a platicar sobre su columna del día martes. Del martes titulada pasado, ¿no? 8 de mayo. En la jornada, ¿verdad? En la jornada. Así es, Diana. Y en el espacio de las casas del movimiento vamos a viajar vía telefónica hasta el estado de Tabasco para platicar con Rogelio Serra Batis. Él es integrante de Jóvenes AMLO, para que nos platique sobre la visita del diputado Gerardo Fernández Noroña y el licenciado Andrés Manuel López Obrador el viernes pasado allá en su entidad. También tendremos, pues como siempre, el mensaje de la semana de Andrés Manuel López Obrador, síntesis de las noticias, música y más. Le recordamos que el periódico Regeneración ya lo puede conseguir de manera gratuita en la Casa del Movimiento en Hermosillo, ubicada en Tlaxcala y Arizona número 36, Colonia San Benito. Su número de teléfono es 215-3369, este no cambió, solamente la dirección. Y bien, si usted no podría acudir a la Casa del Movimiento, puede bajarlo, ¿no? Sí, en el www.regeneracion.mx, donde ya se encuentra este número 16 del mes de abril y los anteriores, ¿no? Así es, Diana, y bueno, aquí el teléfono en cabina, 215-9005, si gusta comunicarse el día de hoy para mandar un saludo, comentario, sugerencia, pues son bienvenidos. Y también, si desea dejar algún comentario o seguirnos a través de nuestra cuenta de Facebook, nuestra dirección es Y Sin Embargo Se Mueve, todo pegado, Radio Bemba. Y Sin Embargo Se Mueve, Radio Bemba, lo pueden buscar en la, pues, en la barra buscadora, valga la redundancia, de esta página de las redes sociales de Facebook, y ahí nos pueden seguir. Y bueno, antes de dar ya inicio de los temas y cápsulas que les hemos preparado, hay que primero, Eric, felicitar a nuestra amiga Lisette, mandarle un fuerte abrazo por su cumpleaños el día de hoy. Pero bueno, anda en Navojoa ya con su familia y hasta allá le vamos a mandar un fuerte abrazo de todo el equipo de Sin Embargo Se Mueve y nuestros mejores deseos, ¿no? Esperando pues que pases un día excelente, Lisette, y al lado de tu familia que siempre ha sido combativa, ¿no?, en estas luchas. Así es, una compañera indispensable en este movimiento que estaba en el DF, pero pues ya está de regreso acá en tierras sonorenses, ¿no? Así es, y bueno, un abrazote a Lisette. Y vamos a mandar a la síntesis informativa de esta semana y regresamos a Y Sin Embargo Se Mueve. Vamos. Pues sí, el día de ayer se presentó un documento. Este incremento de las tasas permitirá aumentar la recaudación. Cuando ya pasó ese problema, que no haya problema. Que comprar algunos alimentos, la dignidad. Preocupaciones, cómo eliminar y evitar que se criminalice la protesta. Esta es la síntesis informativa de la semana. Esta es la síntesis informativa correspondiente esta semana. El accidente ocurrido esta semana en un yacimiento de carbón en Sabinas, Coahuila, a 5 años del accidente ocurrido en Pasta de Conchos, en ese mismo estado, nos revela los riesgos en la seguridad, salud y la falta de condiciones laborales que enfrentan los trabajadores mineros en México. La tragedia, en la que murieron 14 personas y un menor de 15 años perdió un brazo, pone en evidencia las incapacidades y la falta de sensibilidad de las autoridades laborales en México. En declaraciones que buscan encubrir su responsabilidad en este accidente, Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, más que nada ha logrado evidenciar las faltas en las que ha incurrido la Secretaría a su cargo, debido a que la minera operaba sin permisos y presentaba diversas irregularidades. Más de 15 organizaciones de migrantes, campesinos, activistas sociales y de derechos humanos participan en la Marcha Nacional por la Paz, la Justicia y la Dignidad, que en esta mañana se encuentra en el Distrito Federal. La convocatoria, realizada por el poeta y articulista Javier Sicilia, llegó a decenas de grupos y actores de la sociedad que respondieron de manera positiva a su llamado. Entre los acompañantes de esta marcha que dio inicio en el estado de Morelos, destaca Julián Levarón, activista de Chihuahua, los padres y madres de la guardería ABC, C., Villas de Salvárcar y el obispo de Saltillo, Raúl Vera. Andrés Manuel López Obrador aceptó las reglas propuestas por el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, para elegir al candidato presidencial de la izquierda. López Obrador calificó a Ebrard como un buen compañero, a quien aprecia y con quien sostiene una buena relación, por lo que es legítimo que también aspire a ser el candidato de la izquierda y de las fuerzas progresistas para el 2012, agregó. El pasado jueves, Ebrard propuso que se realicen 2 debates en octubre próximo y 1 consulta nacional en noviembre, lo cual fue bien recibido y aceptado sin condiciones por López Obrador. Esta fue la síntesis informativa de Y Sin Embargo Se Mueve. Sí, el día de ayer se presentó un documento. ¿Este incremento de las tasas permitirá aumentar la recaudación? Cuando ya pasó ese problema que no haya solución. Que comprar algunos alimentos, la dignidad. La preocupación es cómo eliminar y evitar que se criminalice la protesta. Esta es la síntesis informativa de la semana. Regresamos a su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Es un placer contar con su sintonía esta mañana de domingo. Le recordamos a nuestro auditorio que Y Sin Embargo Se Mueve forma parte de la barra de programas independientes de esta radio ciudadana, así que las opiniones y comentarios que durante este espacio se mencionan son responsabilidad exclusiva de quienes participamos en su realización. Y para el día de hoy, nuestra compañera Diana nos programa muy buena música. Vamos a iniciar con unas canciones del grupo Aire Nuevo, Jóvenes en Movimiento por la Paz. Y antes de escucharlos, ¿por qué no nos platicas, Diana, un poquito acerca de este interesante grupo? Claro, Eric, y al auditorio, pues el grupo Aire Nuevo es un movimiento, así se denominan, en contra de la violencia a través de la música, y surge en el sur de Chiapas, en el país, en Chiapas, a consecuencia del hartazgo, ¿no?, que se vive día a día después de, pues ya de más de 4 años en una guerra fallida, pues en la que han perdido ya más de 40.000 vidas humanas, muchas de ellas civiles, gente inocente, niños, mujeres y jóvenes. Y a decir de este grupo, pues la música es la única expresión artística con la capacidad de romper fronteras, de cruzarlas. Su poder es de tal magnitud que ha sobrevivido a la tempestad del tiempo que se encarga de borrarlo todo, y también ha sobrevivido erigiéndose con gloria en cada batalla. Así es como los jóvenes del Movimiento Unidos por la Paz alzan la voz a través de la música, tomando a esta como el medio perfecto para transmitir esta inconformidad. Y para que ustedes los escuchen a nuestro auditorio, vamos a sintonizar, ¿no?, la canción de Ya No Más, cargo de este grupo Aire Nuevo, pues movimiento en contra de la violencia a través de la música. ¡Vámonos! Que no anden impunes por las carreteras y las calles con sus camionetas y sus ametralladoras. Que se les atraviese la fuerza pública. Y fuerza pública es policía federal, policía local, policía estatal, ejército, marina. Que se les atraviese los indígenas. Ya basta de engañar al pueblo. Todos sabemos que esta guerra está perdida, pero no lo entienden. Ya no más sangre, ya no más muertes. Señor presidente, ya no más sangre, ya no más muertes. Señor presidente, esta guerra que nació hace 4 años no sirve para nada, son vidas humanas. Entre balas cruzadas, muchos niños mueren hoy, y también mujeres, latinas e indígenas. Señor presidente, ya no más sangre, ya no más muerte. Señor presidente, ya no más sangre, ya no más muerte. Señor presidente, ya no más sangre, ya no más muerte. Señor presidente, que aquí en Chiapas hay violencia, a migrantes hoy secuestran, en nuestro campo hay carencias, que poco se sabe del sur, en el norte corre sangre. de los políticos de hoy. Empuña la verdad, defiende la justicia social, exige la paz y el respeto a la humanidad. Ya no más sangre, ya no más muertes, señor presidente, ya no más sangre, ya no más muerte. Señor presidente, ya no más sangre, ya no más muerte. Señor presidente, ya no más sangre, ya no más muerte. Señor presidente, ya no más, ya no más, ya no más. Señor presidente, regresamos a su programa y sin embargo se mueve. ¿Y qué canción fue la que escuchamos, Diana? Ya no más. Ya no más, ya no más. Y bien, le recordamos a nuestro auditorio que el teléfono aquí en cabina es 215-9005 si gustan comunicarse. Y ya tenemos aquí a nuestro primer invitado de la mañana de hoy, Gerardo Valenzuela. Muy buenos días, Gerardo. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, Jerry, ¿no? Mejor Jerry, conocido acá en nuestra... Famoso Jerry. Ajá. Y bueno, vienes a platicarnos de lo que va a ser la marcha de hoy a las 5 de la tarde. Platica al auditorio en qué consiste, qué recorrido, qué esperamos, ¿no? Los... Buenos días al auditorio. Pues mire, la marcha esperamos que sea una buena marcha, que vaya un buen contingente. Estamos esperando, mejor dicho, que ahora sí hay mucha sensibilidad en la sociedad. Y todos yo creo que vamos a estar ahí presentes. Tanto los ciudadanos, la gente de los partidos, de las organizaciones, las gentes que andan en contra de las elecciones y las gentes que están a favor de las elecciones. Todos, porque estamos viendo pues que a este paso que vamos, nos vamos a quedar sin país. Y sin causas, ¿no? Que por las que luchar, ¿no? Y sin causas por las que luchar, porque nos están matando a todos, ¿no? Entonces, el asunto es que nosotros estamos invitando para que vayan hoy a las 5 de la tarde en la Plaza Emiliana de Subeldía y de ahí saldríamos en marcha por la Rosales hasta la Plaza Zaragoza. ¿Qué? Ese es el recorrido. Ajá, y bueno, llegando a la Plaza Zaragoza, ¿se tiene ya contemplado algún acto, palabras de alguien? Sí, o sea, va a haber palabras, como siempre estarán ahí. Ajá. Presentes. Los del Movimiento 5 de junio, ¿no? Y habrá palabras de uno o dos ciudadanos. Esperamos que el acto, bueno, y haremos ahí, informaremos a la gente que se reúne en la plaza de Zaragoza, que los domingos en la tarde hay bastantes familias ahí caminando. Uh-huh. O que van a la... Que van a pasear, ¿no? La Plaza Zaragoza los domingos siempre hay mucha gente. Así es. Uh-huh. Y bueno, que se sumen, ¿no? Ahí donde estaremos llegando probablemente pues, a las 6, antes de las 6. Antes de las 6 sí, estaremos llegando ahí a la plaza. Oye, Gerardo, y dices, hablas, dices, ojalá que haya sensibilidad de parte de los grupos, de las organizaciones. ¿Crees que vaya a haber sensibilidad de parte del gobierno para que no nos reciban de nueva cuenta con el sonido todo volumen, como pues ya ha sido tradición, ¿no? Con muchas movilizaciones que le son incómodas al gobierno estatal. Pues mira, yo espero que haya sensibilidad. Yo espero que los panistas en general se pongan las pilas en este caso y alguien le diga al señor gobernador que lo que hace no únicamente es una falta de respeto, es una idiotez política. O sea, ¿cómo se le ocurre al señor gobernador ordenarle a uno de sus trabajadores que le suba el volumen cuando llegan a protestar? Las bocinas a todo volumen no nos acalla, al contrario, se nos escucha más, se nos da más cobertura. Si el señor gobernador cree que así nos va a callar, pues está muy equivocado, no sabe qué es la política y no tiene nada de sensibilidad. No está interesado, ¿no?, en los problemas sociales que están ocurriendo aquí en la localidad, en el estado, y la forma de él de, pues, de callar, como dices, callar, ¿no?, entre comillas. Ajá, estaría subiéndole ahí a la música, ¿no? Pues sí, o sea, creemos nosotros que es un grave error lo que está cometiendo, un grave error político y además una gran falta de sensibilidad para los grandes problemas que tiene. Generalmente la gente que va a protestar ante el Palacio de Gobierno es gente que tiene una necesidad, que va por algo, pues no vamos por placer ahí a la plaza. Y por años, ¿no? También. Y por años, entonces es una falta de sensibilidad, una falta de capacidad, una falta de oficio político del gobernador, el no atendernos. Claro, porque por eso llegó ahí, ¿no? Por el voto de muchos sonorenses. De la inconformidad de muchos, ¿no? Ajá, y bueno, el papel que tiene que hacer es lo que el pueblo ordena, ¿no? Así y es. Realmente no lo está haciendo. Jerry, ¿cuál es la importancia de salir en esta marcha? Ahorita lo mencionaste, ¿no? Los que están en un partido político, los que no están, los que están preocupados por el país, los que ya se dieron cuenta que esta guerra contra el narco de Calderón, pues, ya es absurda, ¿no? ¿Cuál es la importancia? La importancia de salir de esta a esta marcha, yo considero que es primero el hecho de que la sociedad civil comience a reconstruir su tejido social. Lo que está pasando con la guerra de contra el narco, con la guerra insensata que tiene Calderón, es una ruptura del tejido social. O sea, constantemente, en realidad, a quienes están matando es a un sector específico de la sociedad. Son jóvenes principalmente y pobres en general. O sea, no están en la guerra contra el narco. Eso yo considero, en mi muy particular punto de vista, yo considero que simplemente es un eufemismo que usa el gobierno para hacer una limpieza étnica. No agarra a los grandes capos, no detiene el flujo el trasiego de droga y de armas de para un lado y otro de la frontera. O sea, no está cumpliendo con los objetivos que se están marcando. Pero además, por supuesto que alguien que tenga dos dedos de frente va a saber que los actuales narcos, los que se dejan ver, que sí son delincuentes, por supuesto, pero que ellos en realidad son gatos del capital. Es increíble, nadie podría pensarse, por ejemplo, que en el Búfalo, en Chihuahua, un hombre que no tenía más de tercera primaria iba a sembrar 50 hectáreas de marihuana, las iba a exportar a Estados Unidos, iba a lavar el dinero, iba a hacer todo lo que hace con tercer año de primaria, como era Caro Quintero. Caro Quintero, simplemente, para cualquiera que piense tantito, era simplemente el capataz. Lo mismo pasa con el Chapo Guzmán. Chapo Guzmán es un cerreño. Que no sabe ni la prepa tiene el amigo. Entonces, ¿cómo va a manejar ese emporio de quién sabe cuántos millones de dólares que le da el Forbes? No, el Chapo Guzmán y Caro Quintero respondían a intereses más altos. Nosotros estamos muy preocupados por esa situación. La gente está muy preocupada de que no se esté señalando para arriba. Uno constantemente lee la prensa o ve los medios alternativos y por donde quiera surgen cuestiones de corrupción. Este país está sumido en la corrupción, en la impunidad, en la violencia y en la pobreza. contra eso hay que ir, contra la impunidad, contra la violencia, contra la corrupción y contra la pobreza debemos de ir todos, sobre todo los partidos políticos, sobre todo la gente que anda metida queriendo solucionar este problema. Y no nomás la corrupción ilegal, podríamos llamarle como el policía que pide mochada en la cuando lo agarra uno por exceso de velocidad o por cualquier otra cuestión. No, la corrupción legal es la que nos está matando más tanto. No es posible que los jueces estén llevando 600,000 pesos al mes mientras los obreros están ganando 500 pesos a la semana. No es posible que los señores diputados trabajen 3 meses al año. Eso lo ganando, ¿no? Y ganando, suponiendo que trabajen. Mira, si uno le suma todo lo que trabajan los señores diputados y senadores, son 3 meses al año. Y están ganando 150,000 pesos mensuales y tienen 15 millones más de pesos para hacer funciones de presidencia municipal. Eso no es posible. Ya lo debemos de detener. Así es. Y resulta que no hay dinero para educación, para salud, para, ¿no? Para cultura, para... No hay dinero. Sí. Para nada más que para ella. Y además el gobierno, que es otra forma de corrupción legal, contrata gente. Según un estudio que lo anduve buscando hoy en la mañana para citarlo con fuente, porque no me gusta citar las cosas sin fuente, desgraciadamente no lo encontré. En la época de Zedillo había alrededor de 15,000 funcionarios de alto nivel, de director de área para arriba. Había 15,000. Hoy hay 50,000+ de esos funcionarios. ¿Qué hacen? ¿No hacen nada los amigos? ¿Se están enriqueciendo? O sea, el PAN contrató gente nomás por contratarlo. Eso es corrupción. Y el obrero sin trabajo, ¿no, Erick? Así es, Diana. Nos molestas un momento, vamos rápidamente a la identificación de la media hora y regresamos. Estamos con Gerardo Valenzuela en esta invitación a la marcha de hoy aquí en Hermosillo por la paz. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. De regreso y sin embargo se mueve, le recordamos a nuestro auditorio que tenemos aquí en cabina al compañero Gerardo Valenzuela, mejor conocido como el Jerry, y viene a invitarnos a esta marcha a las 5 de la tarde en la Emiliana de Zubeldía. Jerry, ¿qué hay que llevar? Cartulinas, ¿qué mantas o la creatividad de cada persona? Mira, nosotros estamos pidiendo que se lleve principalmente cartulinas y marcadores o plumones de esos gruesos donde se puedan hacer ahí algunas pancartas. Si alguien lleva alguna manta, qué bueno. Y queremos que vayan con las cartulinas y en las cartulinas escriban los nombres de aquellos que han muerto en esta guerra insensata como un rescate de la memoria y de ellos mismos, ¿no? Y nosotros queremos que hagan eso en concordancia con lo que es de la Marcha Nacional, porque han muerto tantos, 40,000, es lo que van hasta ahorita contabilizados por la sociedad civil, porque el gobierno anda bien perdido, no sabe ni cuántos ha matado, y aproximadamente 10,000 desaparecidos que hay, que eso es lo más cruel que puede haber, que desaparezcan gente, y por la incertidumbre de toda la familia, al no saber dónde está su familiar. Entonces nosotros queremos que lleven cartulinas donde se escriban los nombres de los que han muerto en esta guerra para recordarlos, que no se olviden, porque nosotros consideramos que, bueno, sacando a 3 o 4 mafiosos que sí han matado el gobierno, El resto, nosotros dudamos mucho que sean realmente mafiosos en el estricto sentido de la palabra. Entonces, el gobierno los mata y luego no sabemos ni quién los mató, ni por qué los mataron. O sea, ni dónde los dejaron. Ya ves que luego ahí encuentran fosas por todos lados, están encontrando fosas. Nomás nos mencionan la de Durango, la de Durango, la prensa, uno la encuentra por aquí, creo que Televisa o la prensa alineada pues con el gobierno ni la ha mencionado, la de Durango. Entonces, y hay más, que no saben ni quiénes han matado. El gobierno no sabe a quién han matado. Pero hay que recordar a los niños, hay que recordar a los jóvenes que el gobierno ha estado matando y que les colgó el San Benito de que eran narcos y ya. Ya. Está como ayer antier mataron un joven aquí en Tubutama, creo, ¿no? Uh-huh. El de la P llega y dice, está metido en el narco. Ahí terminó la investigación. Así es. Uh-huh. El joven está metido en el narco. ¿Es cierto? ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mató? O sea, el Estado... Se queda ahí, es una justificación, ¿no? El Estado está simplemente deshaciéndose de sus obligaciones que tiene. Constitucionalmente, cuando menos, todos somos inocentes. Hasta que no se nos demuestre lo contrario. Pero aquí en México, desde la guerra del narco para acá, no, simplemente eres narco y ya te amolaste. Y puedes dar mil vueltas a sus familiares y nadie va a ir a investigar por qué los agarraron. Pero además, como decíamos, hay 40,000 muertos, ¿no? Y no hay ni un preso. Así es. O sea, nadie sabe por qué los mató. Y nadie sabe quiénes eran, que es lo peor. Cada vez sabemos menos de a quiénes están matando. Pero si uno lo sigue, comienza a decir uno, no, esta cosa está grave. Son pobres a los que están matando. Gerardo, hemos visto desde que inició esta marcha el día 5, pues a Felipe Calderón decir que, bueno, esta marcha no es contra el gobierno, que pues hay que ponernos del lado de las autoridades en esta guerra. ¿A quién va dirigida esta protesta? ¿Es únicamente al gobierno? ¿Va para los grupos criminales? ¿Va para los dos? ¿Va para todos estos actores que han puesto al país en la situación en la que está? ¿Contra quién es esta manifestación? Esta marcha es principalmente contra el Estado mexicano. El Estado mexicano tiene la obligación legal, constitucional, de darnos seguridad. Y el Estado mexicano, quienes tienen la responsabilidad del Estado mexicano, principalmente Felipe Calderón, ha estado cometiendo muchos errores en el combate contra el narco. O sea, el amigo no sabía ni qué pasaba, ni qué tenía en sus manos cuando inició la guerra. Hoy sí es cierto, estamos metidos en un gran brete que no sabemos cómo salir. Necesitamos que el gobierno se siente con los especialistas, con gente interesada, y cambie esa estrategia. Porque esa estrategia de matar gente no nos está dando resultado. Entonces, contra él va, con que él sea sensible y evite esta forma de combatir a los narcos. ¿Se está proponiendo pactar con los criminales, retirar a todos los soldados, o esta reformulación de la estrategia pretende ir más allá? No estamos proponiendo pactar contra los criminales. O sea, por supuesto que no. Los criminales deben de estar en la cárcel. Lo que estamos proponiendo es que no mate jóvenes inocentes. Nosotros creemos que no está atacando a los criminales. ¿Qué hay? Andan todos los mafiosos en las calles. Uno va a los pueblos, a las colonias, a donde quiera, y encuentra a los mafiosos. Es con lo primero que se topa, con los mafiosos, y que no hay. Pero además, nosotros le estamos pidiendo que las fuerzas del orden, el ejército y las policías, primeramente actúen apegados a la Constitución y sin violar los derechos humanos. Hay miles de quejas por violación a los derechos humanos contra la policía y contra el ejército. Y el ejército todavía está pidiendo más leyes que le permitan seguir violando estos derechos humanos. Nosotros decimos no, hay que hacer leyes que protejan a la ciudadanía, que no se violen los derechos humanos, que quien comete derechos humanos sea juzgado por un tribunal imparcial y civil. Así sea soldado y así sea hasta el mismo presidente de la República, que sean juzgados aquellos que cometen violaciones a los derechos humanos. Y nosotros pedimos que haya pronto un regreso ordenado de los militares a los cuarteles. Así es, y bueno, la estrategia que tenemos nosotros como sociedad civil organizada es salir hoy a las 5 de la tarde aquí en la Plaza Emiliano Zubeldía para hacer en conjunto, ¿no?, con la sí. marcha nacional y los otros dos estados y 32 ciudades, me parece, ¿no?, sí. En el país, que vamos a estar, unos ya están saliendo en la mañana, otros ayer en Chiapas, en el ejército zapatista, y bueno, hoy nos toca a las 5 de la tarde en Emiliano de Zubeldía hacia la Plaza Zaragoza. Así es. Pues Jerry, de nueva cuenta, reiterar esta invitación. Pues ahí los esperamos, hoy a las 5 de la tarde en la Plaza Emiliana de Zubeldía. Con Palacio cartulinas, gobierno, ¿no? A Plaza Zaragoza, más Plaza bien. Zaragoza. Cartulinas y plumones Plumones, y si alguien quiere hacer mantas y llevarlas, con todo gusto, ahí estamos. Bueno, pues agradecemos. Muchísimas gracias, muchas muy amables. Gracias, Gerardo. Pues bien, Gerardo Valenzuela, haciendo esta invitación para el día de hoy, 8 de mayo, 5 de la tarde, Plaza Emiliana de Zubeldía. Marcha por la paz. Súmese, auditorio que nos está escuchando, que no le dé flojera por ser domingo o poner los pretextos, ¿no?, del calor. Y bueno, ya tenemos el siguiente enlace con el compañero Alejandro Pacheco de la Ciudad de México para hacernos el recuento de lo que está sucediendo allá. Así es, muy buenos días, Alejandro. Eric Moncada, te saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio. Estoy específicamente ya en el eje central. Después de más o menos unas 4 horas de movilización, Javier Sicilia ha llegado hacia este punto. Hicieron un alto en la alberca olímpica, este lugar es emblemático debido a que, bueno, pues durante la contienda olímpica en 1968, bueno, pues fue un punto relevante. Señalarte que, bueno, pues la marcha se ha conducido en completa calma, en completa paz. Algunos incidentes, sobre todo de logística, sin embargo, esto no ha atentado en contra de la movilización. Ha sido una marcha que se ha conducido en silencio desde que salió de Ciudad Universitaria a las 8:30 de la mañana. Señalarte que, bueno, pues los universitarios dieron una recepción bastante calurosa a a los colectivos que marchan con Javier Sicilia desde la ciudad de Cuernavaca, a 30 kilómetros de la Ciudad de México. El sol cae a plomo en esta zona, la capital mexicana. Es real, muchísimos banderines con la palabra no más sangre, queremos paz. Y bueno, pues a esa marcha también se han unido padres de la guardería ABC, Julián Levarón, Sebastián Levarón está en cabeza de esta movilización junto con Javier Sicilia. Señalarte que, bueno, pues a esta movilización también se unió Ignacio del Valle, el dirigente de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Se provocó pues algunos incidentes al momento de que, bueno, pues él trató de encontrarse con Javier Sicilia a la altura de la alberca olímpica en la zona sur de la Ciudad de México. Bueno, pues ahí externó su solidaridad con pues el poeta, y también pues dijo que enfrentan graves conflictos en esta zona de San Salvador Atenco en el Estado de México. Veo una manta, un cartelón, dice prohibición es igual a guerra. Tanto que, bueno, pues caminamos entre esta masa de gente, resulta difícil calcular la cantidad de manifestantes, Eric, porque pues yo me encuentro precisamente en pues la punta de esta movilización. El arte, bueno, pues te digo que resulta sumamente complejo porque hasta donde ven mis ojos hay gente. Gente que de pronto pues porta estos banderines donde dice que queremos paz, no más sangre. Y bueno, pues lo que sale a relucir aquí y lo que salió a relucir también el día de ayer en la Ciudad Universitaria es pues esa cifra de asesinatos y de padres que de pronto denunciaban el asesinato de sus hijos. Esto es algo que también se dio desde la zona, desde su llegada, desde la llegada de la manifestación a la zona de Topilejo. Ayer Javier Sicilia escuchó este requiem interpretado pues por la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, pues también por aquellas voces que de pronto se unieron a este reality en el canal 22, en la televisora local, acá en la Ciudad de México. Señalarte que, bueno, pues esta manifestación se encuentra resguardada obviamente por una columna de, obviamente, de los propios manifestantes. Ellos han formado un cerco alrededor de Javier Sicilia y, bueno, pues también alrededor de los principales colectivos que pronto se encuentran en este en esta zona de la Ciudad de México. Señalar que, bueno, pues la avenida central pues desemboca ya con el Palacio de las Bellas Artes, y bueno, pues se espera que antes en Eje 5 y Xola los la congregación pues haga un alto, probablemente para comer, y bueno, pues a mí me gustaría mucho, previo a esta crónica que te voy armando, pues compartirte un poco los audios que hemos ido recolectando dentro de esta movilización. Vamos a escuchar primero, si me lo permites, digo, a riesgo de que, bueno, pues resulte complejo escucharlo. Sí, adelante, adelante. Vamos a escuchar lo que comenta Javier Sicilia desde el día de ayer en Ciudad Universitaria. Permíteme un segundo, vamos a redactar desde tanto de comento. Bueno, pues hay también banderas de la diversidad, y bueno, pues vamos a escuchar lo que comentó Javier Sicilia el día de ayer en Ciudad Universitaria. Después de esto, fue el mismo Sicilia quien ofreció una conferencia de medios en Ciudad Universitaria. Vamos a escuchar qué fue lo que comentó, en tanto que, bueno, pues seguimos viendo la congregación. Vemos a miembros de la comunidad de Triqui, que, bueno, pues también se han unido a esta movilización. Vamos a escuchar a Javier Sicilia. Gracias, Sofán. Fue tu buen afán de llegar hasta México y de escuchar el recital de Mozart. Mañana la cosa es llegar al Zócalo y después no me pregunten, vamos lentamente, paso a paso, cada día, Sofán. ¿Te puedes tomar un poco de calza para que no te lo mate a marcha? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Y ya con el presidente de Calderón después de la marcha? Sí, si es necesario, yo voy a dialogar con todos los que quieran dialogar. No, esto no es un pleito contra nadie. Es simplemente una búsqueda de hacer el suelo de las nativas de volver a tener instituciones sanas para que la delincuencia no esté viviendo en este país como está viviendo contra nosotros y encima de nosotros. Yo sigo insistiendo y si los delincuentes están afuera haciendo lo que están haciendo, pues, haciendo, es porque adentro están poniendo las instituciones, desde los partidos políticos hasta el gobierno federal, pasando por los demás poderes. Esto es movimiento, son partidos omisos, han usado la política para su propio beneficio y el país como lo tiene, con tantos muertos, con tanto dolor. Entonces, voy a hablar con quien sea necesario, no es un pleito contra nadie, es un llamado al corazón de todos, porque creo que los errores no son más que errores, el hombre en el fondo tiene un buen corazón, y oye su corazón, todos, la ciudadanía, los políticos, como hoy hemos oído nuestro corazón, a lo largo de esta marcha, esta convocatoria, el país va a cambiar. Creo que el corazón de los delincuentes, de los sanitarios, tenemos que transformar nuestro corazón para poder huirnos, por eso hemos cambiado el consenso, para poder transformar la vida de este país. No transformamos esto, vamos a ir al infierno. Así, si no transformamos esto, vamos a ir al infierno. Fue lo que comentó Javier Sicilia durante su llegada, pues, y bueno, pues durante esa jornada de actividades llevó a cabo en Ciudad Universitaria. Señalarte que a lo largo de toda esta avenida Eje Central Lázaro Cárdenas, pues cientos de personas han confluido en las aceras viendo el paso de esta manifestación. Muchos también se han unificado a esta jornada de movilizaciones. También señalarte que, bueno, pues han confluido personas de distintos estados de la República, de Chihuahua, también de Sonora. Hemos platicado también con gente que ha llegado desde el Estado de México, vecino colindante a esta Ciudad de México. Y bueno, pues la exigencia sigue siendo la misma: no más sangre, no más violencia, paz y bueno, pues paz con justicia y dignidad. Ese es el discurso que se pronunció el día de ayer en la Ciudad Universitaria. Señalarte que cuando Javier Sicilia llegó a la Ciudad de México, en la ciudad de, en la zona de Topilejo, muy al sur, en una zona rural, ya que yo ya te platicaba en este primer enlace, pues hubo un momento sumamente emotivo que probablemente haya marcado a Javier Sicilia luego de haber estado caminando esos 30 kilómetros, y fue específicamente cuando le entregaron a él una libreta. Esta libreta, esta hoja de apuntes, algo rudimentaria, se le entregó una alumna de una escuela preparatoria, que dijo: señor, yo le entrego esta libreta para que usted no deje de escribir poesía. De verdad que, bueno, pues Javier Sicilia, pues, resultaba evidente, sí rompió en llanto, sí le brotaron las lágrimas, obviamente, lo recibió con sumo gusto y lo abrazaba cual tesoro más preciado, tal y como si estuviese abrazando, pues algo sumamente, sumamente preciado. Fue uno de los momentos probablemente pues que haya marcado esta jornada de movilizaciones, y es que Javier Sicilia decidió dejar de escribir luego del asesinato de su hijo Juan Francisco. En tanto que, bueno, pues vemos que siguen ondeando las banderas de no más sangre, esta consigna creada por los caricaturistas El Fisgón y, bueno, pues Eduardo del Río Ríos, que, bueno, pues ya se ha convertido probablemente también en un símbolo de esta jornada de movilizaciones. ¿Alguna pregunta por allá, Eric? No, Alejandro, pues te agradecemos este reporte completísimo y simplemente refrendarte que en unos momentos más pues volveremos a hacer un enlace para que nos des el reporte de dónde sigue esta marcha y bueno, seguir reportando esta movilización tan importante. Vale, pues seguimos al pendiente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro. Alejandro Pacheco desde la Ciudad de México dándonos un reporte pues muy, muy, muy completo acerca de esta movilización. Él desde el pasado viernes anda, bueno, mentira, desde el jueves, anda ya en la caravana y haciendo la cobertura tanto para Radio Bemba como para las radios comunitarias de nuestro país. Bueno. Sí, mire, tenemos un audio, ahí era precisamente, ahorita los a punto de tirar, un de los padres de la guardería ABC, que están, de hecho, sumados a este contingente. Vamos a escuchar lo que tuvieron que decir con esta movilización, donde estuvieron con Javier Sicilia, precisamente el día de ayer. Creo que andan por allá Patricia Duarte y otros papás, ¿verdad? Vamos a escucharlo y regresamos a su programa, y sin embargo se mueve 215-9005. Desde Hermosillo viene. De Hermosillo. Se suman los padres de la guardería ABC a este movimiento. Así es, mi esposa y yo estamos en representación de las compañeras y compañeros del Movimiento 5 de Junio. Hoy precisamente 23 meses, ¿verdad? 23 meses. ¿Qué tienen en su corazón a estos 23 meses? Tenemos mucho amor que darle a nuestro hijo todavía. Tenemos mucho coraje, mucha rabia, mucha impotencia y muchas ganas de seguir luchando. ¿Y esta es una forma concreta de luchar? Así es, salir a las calles y exigir lo que les debería tocar hacer a cada uno de los funcionarios que están en el gobierno. Corrupción, impunidad. A 23 meses no hay nadie en la cárcel de los responsables del crimen de Estado, porque no hay que olvidar que el IMSS, esa es una institución del Estado mexicano, y ahí murió nuestro hijo, sus 48 compañeritos. Primeros kilómetros de una larga marcha, primeros días de una larga lucha, ¿no es así? Sí, los primeros pasos fueron. Bueno, ya se han dado más, esto es un seguir caminando, porque desde la muerte de mi hijo empezó. Y aquí estoy caminando al lado de Monseñor Vera con una alegría inmensa, bajo la luz de la fe y del amor, que se traduce en términos republicanos como solidaridad. Pareció curarse en salud Felipe Calderón, primero con una entrevista y luego con una cadena nacional ayer. Pues creo que, no sé si se curó en salud, creo que no ha entendido, que no queremos. Y él estaba muy, o sea, muy como enojado, como alterado. Creo que debe hacer también silencio, como lo estamos haciendo nosotros, para escucharse y escuchar a nosotros. Si no, va a quedar entrampado, se está quedando entrampado. Esperemos que en estos días en que vamos caminando hacia el Zócalo de la Ciudad de México en silencio, él junto con la clase política, junto con todas las clases de todas las órdenes, no solo políticos, sino los que hacen la nación, guarden silencio, se oigan y oigan lo que tenemos que decirles, que creo que es importante. Plantea una disyuntiva que a mi juicio es falsa, con él sí, o con el crimen organizado. Un acto autoritario, es un acto que no está entendiendo que todos estamos contra el crimen, pero que la violencia con la que lo ha combatido y la estrategia no ha sido la correcta. Tiene que oírnos, porque gran parte de que si existe el crimen en esa forma y de esa manera tan miserable como se está expresando, es porque en las instituciones políticas hay una gran corrupción, una gran complicidad con ellos, una gran omisión, y nosotros ya no queremos poner más muertos, no queremos más miedo, no queremos estar en una ciudad en el lugar equivocado y a la hora equivocada. Pues mira, el sumarnos a un movimiento como este es sumarnos a un futuro verdadero, es sumarnos a una reconstrucción de nuestra patria. Yo te digo, es construir sobre la verdad de lo que debe ser una sociedad que se construye desde la justicia, desde el amor, desde la solidaridad, como una sociedad que verdaderamente está construyendo la paz. Esta es la esperanza, esta con la que muchos trabajamos. Esto se está haciendo ahora por la necesidad que ha planteado el tener una estructura de Estado muy irracional y muy penetrada de corrupción. Pero yo creo que tanto Javier como todos los que queremos caminar en estos días desde que empezó este movimiento, hemos trabajado en la construcción de un México en el que todos seamos sujetos y todos seamos partícipes de nuestra construcción histórica. Esto no es de ahora, esto también lo tienen que entender, no lo estamos inventando ahora. Si nosotros venimos pensando así desde hace mucho tiempo, no estamos inventando México. Nosotros hemos trabajado por la construcción de ese México verdadero. No es de ahora, hace mucho rato que estamos trabajando por la construcción del México verdadero que todos queremos. Esto es lo que se tiene que entender. Pues en un momento dado nos vamos con el espejismo de que los que están en el poder son a los que nosotros tenemos que, con los que tenemos que dialogar, con los que nosotros tenemos que, digamos, a quienes tenemos que tener presentes en el momento de nuestras decisiones. Pero si nos ponemos a dialogar con el pueblo, entonces entendemos el camino correcto. Esperemos que la poesía pueda renovar el lenguaje y hacer entender que la palabra no es un ruido en la boca, compromete a las personas, son actos, y actos profundos. Creo que la poesía debe de reconquistar la palabra otra vez. Bien, escuchábamos este audio de, creo que fue del día de ayer, los padres de la guardería ABC, Javier Sicilia y el obispo de Saltillo, ¿verdad? Raúl Vera. Sí, en esta marcha por la paz, con justicia y dignidad. Diana, también tenemos información, ¿verdad? Así es, bueno, ya lo que es nuestro movimiento, ¿no? De Regeneración Nacional, donde Andrés Manuel también hoy sale una nota, ¿no? Ahí en la jornada que nos sumemos, que pues siempre hemos estado, ¿no? En los movimientos sociales por las causas justas, ¿no? Como es nuestro periódico de Regeneración. Ajá, y bueno, vamos a ver el recorrido que ha tenido Andrés Manuel López Obrador en el mes de mayo, empezando, bueno, el 4 de mayo estuvo en Tapachula, Chiapas, el jueves 5 de mayo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, después el viernes 6 en Villahermosa, Tabasco, ayer hubo un mitin en Campeche, hoy a las, hace una hora comenzó, a las 9 de la mañana en Mérida, Yucatán, y bueno, y a las 6 de la tarde allá, o sea a las 4 de nosotros, habrá un mitin ahí en Cancún, Quintana Roo, en la Plaza de la Reforma. Y bueno, no olvidar que el próximo 27 de mayo, aquí en Emiliano, en el teatro, ¿no? Creo en las escalinatas de la Plaza Emiliano de Subeldía, del Teatro Emiliano de Subeldía, va a estar Andrés Manuel haciendo un meeting, todos y todas invitados, a las 5 de la tarde, si no me equivoco. Sí, 5 de la tarde, 27 de mayo, es un viernes, creo. Así es, para que lo apunten en su agenda. Así es, y que estemos ahí, ¿no? Como hoy estaremos en la marcha por la paz, con justicia y dignidad, también el 27 de mayo hay que estar ahí con Andrés Manuel López Obrador. Así es. Y bueno, ¿qué te parece, Eric? Sí, vamos al mensaje de esta semana, Andrés Manuel López Obrador, y regresamos a Sin Embargo Se Mueve. Vámonos. Ayer terminamos la primera semana de gira por el país, gira que hemos llamado Salvemos a México. Empezamos el jueves en Morelia, el viernes Pachuca, sábado estuvimos en Puebla en la mañana, en la tarde Tlaxcala, y ayer domingo Chilpancingo por la mañana y en la tarde Cuernavaca, Morelos. Y realmente estoy contento porque nos hemos reunido con mucha gente en las plazas públicas. Es una gira por el país que lleva ese propósito, alentar a la gente para seguir trabajando en la organización y que entre todos, haciendo cada quien lo que nos corresponde, salvemos a México. Esta semana empiezo de nuevo, vamos a Tapachula el miércoles por la tarde, el jueves Tuxtla Gutiérrez, el viernes Villahermosa, a las 6-7 de la tarde-noche, el sábado a la misma hora en Campeche, sábado 6-7 de la tarde-noche, el domingo en la mañana en Mérida, en la plaza principal, y por la tarde Cancún, en Quintana Roo. Esta gira es muy importante porque se trata de alentar a la gente. Es muy importante que se sepa de que sí hay opciones, de que sí hay salidas, porque Hay quienes se deprimen con esta crisis, tienen razón, pero hay que pensar que México tiene mucho potencial, muchas posibilidades, muchos recursos, y su principal recurso es la gente. Es un pueblo con una cultura milenaria, un pueblo lleno de bondad, es un pueblo que merece un mejor destino. Todo esto que está pasando, toda esta crisis, toda esta decadencia, está bien localizada. Nosotros sabemos que lo que ha llevado a esta crisis al país, lo que ha llevado a esta tragedia nacional, pues es el predominio de un grupo. O sea, por eso es el principal problema del país. Pero si ya sabemos de qué se trata, pues vamos a luchar para hacer a un lado a ese grupo, a esa mafia, a esos 30 potentados, a esa oligarquía, de manera pacífica, sin violencia, con la participación organizada del pueblo, y vamos a establecer una verdadera democracia, una auténtica democracia, un gobierno del pueblo, para el pueblo, en donde no se permita la corrupción, en donde lo fundamental sean los principios, los valores, en donde se hable con la verdad, no se opte por la mentira, por el engaño, en donde haya justicia, que podamos sentirnos bien por estar atendiendo a los más necesitados, a los más pobres, y de esta manera serenar a la sociedad para que no haya inseguridad, para que no haya violencia. Muchos se rasgan las vestiduras con lo que está sucediendo ahora, desgraciadamente, con el flagelo de la violencia. Pero ¿por qué llegamos a esto? Porque se optó por una sociedad desigual. Existe una monstruosa desigualdad económica y social, porque un grupo se ha quedado con todo, ha acaparado todo, se quedaron con los bienes de la nación, con los bienes del pueblo. Un saqueo abierto, descarado, desde arriba, desde el gobierno, son auténticos delincuentes de cuello blanco, y dejaron sin esperanza a millones de mexicanos. Se han quedado con el presupuesto público, que lo han convertido en un botín al servicio de ellos mismos. Entonces, si esto se corrige y se establece un gobierno democrático que procure una distribución justa, equitativa de las riquezas nacionales, un gobierno humano, justo, honesto, donde ya no se permita que unos cuantos sigan medrando, se sigan enriqueciendo al amparo del poder público y a costa del sufrimiento de la gente. Claro que hay salidas para el país. Desde luego, tenemos que organizarnos. Y es momento de llegar a la conclusión que el cambio que se necesita para frenar esta decadencia y comenzar una vida nueva en el país, no se va a dar de arriba hacia abajo. Esto es lo que tenemos que tener muy claro, quitarnos todas las telarañas de la cabeza, no estar pensando que los de arriba, que son los responsables de la actual tragedia nacional, porque a ellos les ha ido muy bien, aunque le ha ido muy mal al pueblo, pues de ellos va a salir una propuesta para renovar la vida pública de México. Pues es una fantasía. Ya no estemos pensando en eso. Solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Regresamos a su programa y sin embargo se mueve. El teléfono en cabina 215-9005. Gracias a quien ya se ha comunicado para darnos sus comentarios y sugerencias. Y acabamos de escuchar el mensaje semanal de Andrés Manuel acerca de esta gira llamada, Diana. Salvemos a México, ¿no? Salvemos a México. Y como dice, solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo. Y Eric, vámonos al espacio de las caras del movimiento. No me quedé en las islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. bueno, ya en este espacio de las Casas del Movimiento tenemos un enlace con Aldo Vidal, quien es parte de los jóvenes AMLO en Tabasco, y bueno, para que nos platique de las visitas que tuvieron el pasado viernes allá en esa ciudad. Muy buenos días, Aldo. Muy buenos días, Diana, ¿cómo estás? Pues bien, aquí haciendo nuestro trabajo cada domingo, haciendo voz del Movimiento Regeneración Nacional, y en esa ocasión pues enlazándonos con ustedes para que nos des un contexto, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de la visita que ustedes tuvieron el viernes de, bueno, en la mañana del diputado Gerardo Fernández Noroña y por la tarde Andrés Manuel? Así es. Bueno, la visita del diputado Noroña es algo que la red de jóvenes, a través de la Coordinación Nacional que encabeza Alberto Martínez, pues nos sugirió, ¿no?, que invitáramos a este personaje, porque se ha acercado mucho él a los jóvenes. Últimamente ha tenido visitas, estuvo en Sonora, estuvo también en Baja California Sur, en el DF, claro, ya ha estado visitando, y nosotros le hicimos la invitación para que viniera a Tabasco, y pues respondió con gusto, se agendó, y pues nos vino a hablar aquí a sobre el tema de conferencia. Fue la izquierda en México. Por la tarde también sabemos que estuvo Andrés Manuel, ¿no?, con la gira que en este momento pues está recorriendo el país de Salvemos a México. Así es, Diana. Esta semana el señor Andrés Manuel pues estuvo de gira por el sureste. El día viernes estuvo aquí por Villahermosa, encabezando un mitin de aproximadamente 50,000 personas. Nos estuvo hablando de lo que es Morena, encabezando este nuevo movimiento Salvemos México. Estuvo acompañado pues ya por el diputado Fernández Noroña, legisladores de aquí del estado. También estuvimos en la presencia de este compositor de la canción Morena, Byron Barranco, uh-huh, que vendió a la gente al máximo. Y pues él hablando de los problemas, ¿no?, del mal principal que tiene México, que es el espurio de Calderón. Y pues toda la gente respondiendo al máximo. Después, creo que ayer estuvo por Campeche, en estos momentos está por la ciudad de Mérida, y los jóvenes respondiéndole, muchísimos jóvenes el día del evento. Nosotros como jóvenes, estando aquí en Tabasco, pues igual apoyándolo en todo, pues tuvimos también, te decía, la visita de nuestro coordinador nacional, que nos hizo el favor igual de venirnos a apoyar. Y pues la verdad, un evento muy bueno, donde nos damos cuenta que él es la única persona que puede sacar al país de donde lo tiene. Aldo, lo más relevante de estos dos actos que tuvieron ustedes el viernes, ¿qué nos podrías decir? Bueno, nosotros estuvimos acompañados todo el día por el diputado Fernández Noroña. Uh-huh. Él tuvimos una charla con todos los integrantes de nuestro grupo y nos manejaba esto, ¿no? Lo que él viene manejando en la Cámara de Diputados, lo de la Ley de Seguridad Nacional, lo que querían imponer ahí en la Cámara de Diputados, que era, nos comentaba él que con eso se iban a acabar todos los derechos prácticamente de los mexicanos, porque nos iban a tratar como delincuentes a todos, porque iba a tener el derecho cualquier policía o el ejército de parar a la persona que quisiera y decirle, si lo ve con cara de delincuente o pues si le cae mal, iban a tener el derecho de detenerlo y llevarlo a alguna procuraduría y desde ahí definir si es o no. Y él nos manejaba que con eso se iban a acabar mucho, que podría entrar hasta una guerra entre todos ya, porque habría toque de queda y todas esas cosas. Pero pues él nos decía que gracias a Dios no pasó, que no logró pasar esta iniciativa, se desechó por completo, y pues eso es lo que él venía manejándonos. Luego lo tuvimos en varias conferencias, en varias entrevistas de radio, igual hablando sobre esto y pues tirándole y atacando directamente a este gobierno espurio que nos ha llevado. De hecho, en estos momentos vamos saliendo de la marcha nacional que tuvimos aquí también en Villahermosa. Los tabasqueños nos unimos y pues ahí venimos saliendo de esta marcha. Aldo, en cuanto al movimiento de jóvenes de Morena, allá en Villahermosa, Tabasco, platícanos cómo se organizan, cuántos jóvenes son los que hasta el momento están, se reúnen, cuál es la estrategia que ustedes hacen para que más jóvenes se acerquen a ustedes y cómo hacen los contactos, ¿no?, para tener la información, estar informados. Sí, claro. Bueno, nosotros, el movimiento que nosotros tenemos se llama Red Nacional de Jóvenes con Andrés Manuel López Obrador. ahora esta red toma también el nombre de Jóvenes Morena. O sea que Jóvenes AMLO y Jóvenes Morena es exactamente lo mismo, son las mismas personas. Hay coordinadores en prácticamente todos los estados del país. Creo que nos faltan dos estados por tener un coordinador ya establecido. Pero bueno, aquí en Tabasco nos se vino esto desde 2004, está la red de Jóvenes con AMLO. Cuando vino el juicio de desafuero contra el licenciado, los jóvenes a nivel nacional se organizaron, aquí en Tabasco también, y desde ahí se viene manejando este Jóvenes AMLO. Se retomó después de las elecciones que nos robaron, se apagó un poco el movimiento, pero lo retomamos el año pasado en septiembre, 16 de septiembre nosotros establecimos otra vez la coordinación en Tabasco y aquí estamos trabajándole ya. Nosotros aquí en el estado tenemos 17 municipios, de los 17 municipios contamos con coordinadores municipales ya en 10 de los 17 municipios. ¿Cómo nos organizamos? Pues nosotros estamos apoyando al pueblo, nos vamos, el año pasado nos atacaron muy duro las inundaciones aquí, los jóvenes nos organizamos para hacer brigadas médicas, llevar apoyo, ropa, medicinas, sin el apoyo de nadie más que nosotros, organizándonos, y de ahí muchos jóvenes al ver estas acciones preguntaban y se fueron uniendo, y así nos hemos ido recorriendo todo, acompañando estas marchas, organizando conferencias. Ya no estamos, no queremos ya ser nada más el donde nos utilizaban los políticos para pegar calcomanías, para hacer vallas, para hacer nada más los jóvenes que son el futuro. Aquí nos decían, no, nosotros no somos el futuro, porque el futuro es ahora, y nosotros ahora queremos participar, y nosotros sí estamos dándole duro aquí en Tabasco. Es confirmar, ¿no?, que los jóvenes están presentes, y también hay muchas críticas, ¿no?, que no están interesados en la política, y pues aquí está el mejor ejemplo de lo que ustedes hacen allá en Tabasco y en lo que pues la red Jóvenes con AMLO está haciendo en todo el país. ¿Algo que nos quieras comentar, Aldo, para cerrar esta entrevista? No, Diana, pues agradecerte el espacio. Qué bueno que hay estaciones como tú que pues se preocupan por los jóvenes, que pues, desde tan lejos, ¿no?, porque pues estamos un poquito retirados, nos brinden este espacio para hacer todo lo que estamos haciendo, las acciones, el mensaje que da nuestro licenciado López Obrador. Y pues nada, decirle a los jóvenes que no es política, es por el bien del país, que se organicen, que se unan a Morena, que se unan a los jóvenes con AMLO. No es política eso, no es por apoyar la política o un partido político. Nosotros no somos de ningún partido político, somos totalmente apartidistas. Esto es por rescatar al país, porque sabemos que el licenciado López Obrador es la única persona que puede sacar al país de la total abandono donde nos tienen, a los jóvenes, a los ancianos, a todas las personas, porque todos somos parte de esto. Y sería todo, y agradecerte nuevamente. Bueno, muchas gracias, Aldo, y pues te tendremos en un futuro con otro enlace para ver cómo van sus actividades y qué es lo que podemos hacer, pues a través de estas comunicaciones pasar la información. Gracias, Diana, estamos a la orden. Hasta luego. Bueno, pues estuvimos hablando con Aldo Vidal en el espacio de las Casas del Movimiento. Él es integrante del Jóvenes con AMLO o Jóvenes Morena, nos dice, en Tabasco, y bueno, ustedes estuvieron escuchando lo que ellos hacen para estar organizándose, y como dijo, no es política, es por salvar al pueblo, y ahora en este recorrido que hace Andrés Manuel, es Salvemos a México. Así es, Diana, muy interesante la entrevista. Vámonos a la identificación, al cierre de las Casas del Movimiento. Al cierre de las Casas del Movimiento, regresamos. No me quedé en las islas Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento.

mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá nuevamente alumbrando mi tierra. Regresamos a su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Es un placer contar con su presencia. También un saludo a mi mamá, que nos está escuchando a través de internet y nos manda algunos consejos para una mejor dicción a través de las ondas hercianas. Hola, madre, gracias por la crítica constructiva. Diana, bueno, pues es tenemos... vamos a un recorrido, vamos a informar al auditorio de las ciudades de las cuales están haciéndose presentes en esta marcha por la paz con dignidad y justicia. Así empezamos, es. Empezamos, Eric. Bueno, en Aguascalientes, en la ciudad de Aguascalientes, la marcha tendrá lugar desde la calle Madero, esquina Cosio, a las 6 de la tarde el día de hoy. Luego, California Norte, Tijuana, el monumento a las dos culturas, Tijeras frente al Secut, a las 3 de la tarde en Mexicali, de la Vicerrectoría Central hasta el monumento a Benito Juárez a las 6 de la tarde, y en Ensenada en la clínica 8 del IMSS a las 5 de la tarde. En Baja California Sur, en La Paz, va a ser en el malecón de la ciudad de La Paz, Baja California, partiendo del Seguro Viejo, y bueno, esto va a ser a las 5 de la tarde. En Los Cabos, a igual, a las 5 de la tarde, en la Glorieta Fonatur. En Campeche, en la ciudad del Carmen, a las 4:30, en la Glorieta del Camarón, a Plaza Cívica, Candelaria Campeche, Colonia Independencia, al Parque Central, a las 3 de la tarde, y en Campeche, ellos ya deben de haber terminado a las 11 horas, era su inicio, o sea, a las 9 de nosotros. Así es, Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, del Parque Morelos Bicentenario al Parque Central, 4:30 de la tarde. San Cristóbal de las Casas, del Sí de Sí, a las 12 del mediodía o 10 de la mañana de nosotros, se acaba de culminar también. En Chihuahua, hay dos marchas, ¿no? El Palacio de Gobierno a las 10:30 de la mañana, y en Plaza Cívica de Ávalos a las 5 de la tarde. En Ciudad Juárez, en la Megabandera, iniciarán a las 4 de la tarde. Coahuila, Saltillo, Plaza de Armas, Avenida Universidad y Venustiano Carranza, marcha frente al Tecnológico de Saltillo, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, una manifestación, 7:30, la manifestación será en la Plaza de Armas, de 12 a 5 de la tarde. Zona Lagunera, Torreón, Gómez, Palacio y Lerdo, en el Parque Fundadores, a las 10 de la mañana, y Torreón, segunda en Torreón, Fuente del Pensador, 8 hoy, 8 de mayo, a las 5 de la tarde. En Colima, de la Piedra Lisa al Jardín Libertad, a las 5 de la tarde. En el Distrito Federal, pues del Centro Cultural Universitario al Zócalo, que ya van en camino, iniciaron a las 8 de la mañana, y están haciendo un descanso ahí por el Eje Central, más o menos por ahí van. Y bueno, en Durango, ya iniciaron también a las 11 de la mañana, del Jardín San Antonio a la Plaza Cuarto Centenario. Y finalmente, bueno, no finalmente, pero pues Guanajuato, en León, del Arco del León, la Alameda por Madero hasta el Jardín Principal, 5:30, Acámbaro, Plaza de la Soledad, 8 a las 6 de la tarde. Celaya, punto de reunión, Alameda, frente al Santuario de Guadalupe. Recorrido calles de Guadalupe, Madero, Juárez, Hidalgo y desemboca en el Jardín Principal frente a la Presidencia, 6 de la tarde. Y pues son muchas, muchas ciudades. ¿Dónde pueden encontrar estas direcciones? Que estamos mencionando, Eric, están en www.marchanacionalporlapaz.blogspot.com. Así es. También mencionarles que aparte de todo eso que estamos leyendo, son algunas ciudades del extranjero que también han hecho movilizaciones uniéndose a esta marcha por la paz con justicia y dignidad, porque bueno, son mexicanos que aunque no estén aquí, sienten el dolor, ¿no?, de lo que nos está pasando, porque su familia está aquí también y ya no quieren un país de inseguridad y de muertes. Así es, Diana, vámonos rápidamente a la identificación de la media hora y regresamos a su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. Alto a la violencia contra el pueblo de México. En defensa de la soberanía nacional, en defensa de la madre tierra, el territorio y los bienes naturales. Alto a la represión de los movimientos sociales. Son los ejes que movilizan al pueblo mexicano este domingo 8 de mayo. Únete en Hermosillo a la marcha nacional. Te necesitamos, Emiliana de Zubeldía, a las 5 de la tarde para que nuestro grito cimbre la conciencia de nuestros políticos. ¡Alto a la guerra de Calderón! ¡No más sangre! Hermosillo, Sonora, 8 de mayo, frente al Museo de la Uni, a las 5. Bien, regresamos a su programa Y Sin Embargo Se Mueve. El teléfono en cabina, 215-9005. Y ya tenemos en la línea a nuestro siguiente invitado del día de hoy. Diana, ¿a quién tenemos? Un artículo titulado 8 de mayo en el periódico La Jornada, a propósito de esta caravana, marcha que salió el 5 de mayo en la ciudad de Cuernavaca, directo al Zócalo, y bueno, tenemos este enlace para que nos platique sobre ello. Muy buenos días, Luis. Buenos días. Buenos días, Cristiana. Sí. Ah, ¿qué tal? Habla Luis Hernández. Sí, comentamos con el auditorio de tu artículo que el pasado martes publicaste y titulaste 8 de mayo en La Jornada. Interesante ese análisis que haces sobre la importancia de que tiene esta caravana marcha por la paz con justicia y dignidad. Bueno. Bueno. Ah, sí, te muy entrecortado, perdón, Diana. Sí, bueno, buenos días, don Luis. Era acerca de su columna del pasado martes titulada 8 de mayo. Usted hace una distinción entre la marcha por la paz de 2004 y la que está llevándose a cabo el día de hoy, la segunda después de la que se llevó, la primera a principios de abril. ¿Cuál sería esta distinción de fondo entre las dos marchas? Buenas tardes a ustedes, Diana, a Ricardo, ¿verdad? Y a su auditorio. Mira, yo creo que hay una diferencia muy importante. En su origen, las dos marchas tienen como razón de ser el problema de la inseguridad pública, aunque han pasado 7 años y esa inseguridad pública en este tiempo ha crecido, agravada en mucho por la guerra contra el narcotráfico desatada por el presidente Calderón, que ha resultado absolutamente fallida, como pueden atestiguar los más de 40.000 muertos que han habido a lo largo de su gobierno. Aquella marcha de 2004 fue una movilización patrocinada y auspiciada mucho por los grandes medios de comunicación electrónicos. Trataban de construir un bloque social de derecha, y no podemos dejar de lado que inmediatamente después de la marcha, aquella, poquito tiempo después, pues se vino el intento, el desafuero y luego la reinstalación de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Esa fue la segunda gran prueba de fuerza que hicieron, ¿no? Bueno, esta marcha no ha tenido ni el patrocinio ni prácticamente la receptividad de los grandes medios de comunicación electrónicos. Su presencia es una presencia que ha venido construyéndose a partir de la voz de los ciudadanos, a partir de algunos medios de comunicación escritos y en menor medida de pequeños espacios en los medios electrónicos, pero la convocatoria no nace de ellos, la convocatoria viene desde abajo, es una convocatoria lanzada por el poeta Javier Sicilia a partir de su dolor y de su indignación ante el salvaje asesinato de su hijo y de otras 5 personas más, ¿no? Hay pues entonces esa diferencia, ¿no? A esta movilización, y yo creo que eso también nos ayudaría a entender la dinámica de hoy en relación a 2004, a esta movilización se ha sumado, por ejemplo, el padre Solalinde, que ha estado preso y ha encabezado una lucha heroica por defender a los migrantes indocumentados centroamericanos en México. Julián Levarón, ¿verdad?, de la comunidad religiosa de Chihuahua, cuyo hermano, cuyos vecinos fueron asesinados también de manera muy muy salvaje, después de un intento de autoorganización y de defensa de las bandas criminales en las que el gobierno prácticamente no metió las manos, ¿no? Participan los padres de los niños tristemente fallecidos por el incendio de la guardería ABC en Sonora, que siguen exigiendo que se haga justicia y que no caiga el manto de impunidad sobre los responsables. Y también pues la movilización convocada, la campaña convocada por los cartonistas alrededor de Ni Una Gota de Sangre Más, No Más Sangre, que ha movilizado sobre todo en algunos lugares de la Ciudad de México, ha sacudido las conciencias, ¿no? Bueno, estamos hablando entonces de una convocatoria distinta a la de 2004, porque en 2004 buena parte de esa convocatoria recayó sobre personajes importantes de la iniciativa privada, etcétera, etcétera. Luis, sabemos que ahorita estás en la marcha. ¿Qué impresiones tienes de la gente que está a tu alrededor? ¿En qué parte van? Mira, en estos momentos estamos justo enfrente del edificio del antiguo SCOP, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sobre el eje central Lázaro Cárdenas. Tenemos 3 horas y cuarto marchando. A lo largo de la marcha, miles de ciudadanos han salido a las calles a solidarizarse, a aplaudirle a Javier Sicilia y al resto de los familiares de los deudos, a entregarles agua, alimentos, ¿no? En algunas parroquias han salido los creyentes con globos blancos pidiendo paz. Estamos hablando de una movilización realmente inédita, diría yo, en la vida política del país, ¿no? Muy conmovedora. Estamos viendo gente de todas las clases sociales y de todas las edades participan muy activamente. Y por otro lado, pues está la fuerza del silencio de la marcha, con tanto silencio como puede ser una movilización de este tipo, tan espontánea, ¿no? Pero de repente, pues el silencio suena más fuerte que mil consignas. Sí, estamos conversando con don Luis Hernández Navarro, colaborador de La Jornada. Don Luis, debe haber mucha gente en estos momentos que nos está escuchando y que todavía no está convencida de salir a la calle el día de hoy. ¿Cuáles serían las razones por las cuales hay que salir a la calle y apoyar a esta marcha por la paz? Yo creo que hemos llegado a una situación límite en el país. La situación de violencia, en mucho provocado por la estrategia fallida del gobierno, se ha vuelto claramente intolerante. Estamos hablando no solamente 40.000 víctimas, muchos de ellos sin nombre, a los que se quiere presentar como si fueran culpables cuando no hay ninguna evidencia por el solo hecho de ser víctimas, pero también estamos hablando de miles de desaparecidos. Estamos hablando de situaciones absolutamente irregulares en donde el ejército está en las calles desempeñando funciones de policía, en donde hay retenes. Han habido multitudes de casos trágicos en donde ese ejército ha disparado en contra de vehículos civiles, matando a niños, bebés, mujeres, etcétera, etcétera, completamente inocentes y desarmados. Estamos llegando pues a una situación intolerable, límite, ¿no? Decía el poeta Javier Sicilia, estamos hasta la madre, ¿no? Hay que hacer algo para cambiar esta situación, hay que darle un vuelco. Y esta marcha me parece es un paso hacia adelante, ¿no? Hay aquí gentes de todas las religiones, de todas las ideologías, no es un movimiento mezclado con partidos políticos que tenga otros intereses, ¿no? Es un movimiento que exige un cambio de rumbo, que planteará próximamente en la plaza un pacto ciudadano para reventar esta política. Entonces ahí me parece muy buenas razones para salir a la calle. Bueno, la pregunta que tenías está respondiendo, pero igual podemos ampliarla, ¿no? ¿Qué consideras o cuál es tu opinión? Porque muchos mexicanos se preguntan, ¿no? Y tienen una gran expectativa con esta movilización. ¿Qué cambio habrá en la sociedad civil organizada y de parte del gobierno? Bueno, perdón, pero no escuché la pregunta, Diana. Se oye muy mal aquí con todo el movimiento y barullo que hay alrededor. La gran expectativa de muchos mexicanos, ¿no? ¿Qué esperar? ¿Qué cambios habrá a partir de esta gran movilización? ¿Y qué cambio habrá por parte del gobierno? Pues yo creo que muchos de los asistentes tienen primero la esperanza de que se haga justicia, ¿no? Ellos tienen deudos, tienen familiares que han muerto, que están desaparecidos, y todos ellos exigen que, pues, que se haga justicia. Yo creo que eso es lo primero que hay. El segundo, hay muchos otros mexicanos que viven en un clima de enorme inseguridad e intranquilidad, que temen cuando sus hijos salen a las calles, ¿no? Mujeres que temen cuando sus maridos salen al trabajo, y que esperarían que se pudiera vivir en calma, en paz, se acabara una vez por todas con esta situación de incertidumbre. Bueno, la marcha no va a tener como resultado inmediato esto, pero sí va a ayudar a crear conciencia de la necesidad de ese cambio de rumbo para crear ese otro clima y acabar con, pues, esa militarización absurda que tanto daño está haciendo a todos. Don Luis, si quiere hacer algún último comentario para cerrar esa entrevista, y bueno, agradecerle también que haya tomado nuestra llamada. Pues yo quisiera nada más insistir en esta idea de que hoy este movimiento cuenta con un liderazgo emergente, dotado de una enorme capacidad ética, ¿no? de una enorme convicción ética, que no está viendo para obtener intereses personales en el movimiento, sino que son gentes confiables, este es un hecho inédito en muchos años en este país, no había sucedido algo así desde mucho tiempo, y que creo que eso es motivo para tener esperanzas de que las cosas pueden mejorar. Pues agradecemos sus comentarios a nuestro auditorio de Y Sin Embargo Se Mueve acá en Sonora, y los que nos escuchan a través de internet. Esperamos hacer un próximo enlace con usted para seguir comentando al respecto. Con muchísimo gusto, buenas tardes a ustedes, a su auditorio. Hasta luego. Pues estuvimos hablando con Luis Hernández Navarro acerca de su columna titulada 8 de mayo en La Jornada, y también sus impresiones sobre lo que está aconteciendo en estos momentos en la marcha por la paz con justicia y dignidad, y algunos comentarios, ¿no?, que él tiene al respecto de lo que va a suceder después de esta marcha con la sociedad civil organizada. Así es, Diana, y dando muy buenas razones acerca de por qué hay que salir a las calles el día de hoy. También por ahí, Genaro Villamil, de reportero de la revista del Semanario Proceso, escribe en la página, bueno, en su blog, genarovillamil.wordpress.com, un artículo titulado ¿Por qué marchar hoy y reclamar ya basta de sangre? Lo publicó, de hecho, precisamente el día de hoy domingo, y muy recomendable. Da algunas razones que habría que mencionar aquí, pero antes ya tenemos a nuestro siguiente invitado en la línea. Tenemos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, a Pablo Yáñez, de Jóvenes AMLO, allá en Tijuana, Baja California. Él nos va a platicar acerca de las movilizaciones que están preparadas para el día de hoy en esta ciudad fronteriza. Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días, ¿cómo están allá en Sonora? Pues aquí haciendo muchos enlaces para saber qué está sucediendo en cada punto del país acerca de la marcha por la paz con justicia y dignidad, y haciendo un enlace contigo para que nos platiques en Tijuana, ¿qué está sucediendo? Acá en Tijuana habrá una concentración masiva en la Plaza de Encuentro de Culturas. Esta plaza se encuentra en la zona urbana de la ciudad, en la zona turística de Plaza Río. Se espera una concentración de arriba de 2.000 personas. Se realizarán distintos eventos, ya sea lectura de poesía en homenaje al poeta Javier Sicilia. También se espera una marcha a partir de la Plaza de las Dos Culturas hacia la Procuraduría General de la República, manifestar el repudio de la población tijuanense, que es compartida a nivel nacional, por la errónea política del gobierno usurpador de Felipe Calderón, y se espera totalmente un éxito. Se hizo un volanteo exhaustivo en todas las universidades de la ciudad, en todas las facultades, y al parecer la respuesta va a ser muy, muy, muy buena, y hace tiempo que no había una concentración que levantara tantos ánimos y tantas simpatías en la población de Tijuana. ¿Qué están pidiendo la gente? Que lleven la creatividad, mantas, cartulinas. Se piensa llevar de todo, hay desde artistas plásticos de la ciudad, Tijuana es una ciudad que respira cultura, hasta distintos músicos que han incluso anunciado que elaboraron canciones en homenaje hacia la manifestación, pero sobre todo se quiere el sentimiento de dolor que existe en esta ciudad por la violencia, se quiere expresar en una forma creativa que pueda ser el inicio de una campaña que realmente pueda acabar con esta temporada, con estos aciagos momentos para toda la República y sobre todo para la ciudad de Tijuana, como es conocido a nivel nacional. La violencia que se respira en esta ciudad no solo es de ahora, sino de tiempo, pero con Calderón es donde más se ha recrudecido. Y si hay compañeros de Tijuana o de Baja California que estén escuchando, pues se les solicita que lleven lo que puedan, desde cacerolas para hacer más ruido y que se oiga fuerte nuestra voz, hasta las distintas mantas con los cartones que se han realizado en apoyo a la manifestación. Pero sí se espera que vaya a ser muy colorida y muy folclórica la manifestación. ¿A qué horas estarán dando inicio? Vamos a estar a partir de las 15 horas, a partir de las 3 de la tarde, donde se está convocando. Ahí se va la idea es estar ahí por alrededor de media hora, 40 minutos, para a partir de ahí manifestarse en la PGR, está a dos cuadras de la Glorieta, de las dos culturas, pero sí, a esa hora se va a empezar, a partir de las 3 de la tarde, ya con el sol que baje un poco, pero sí se espera que con ese horario, a las 3 de la tarde, a las 15 horas, se llegue la isla mayor cantidad de personas posibles. Pablo, pues agradecemos el llamado que haces a la ciudadanía de Tijuana y lo que esté pues a sus alrededores para que se sumen a esta marcha nacional por la paz con justicia y dignidad. ¿Algún comentario que quisieras agregar? No, pues muchas gracias por dar a conocer nuestro punto de vista, gracias por la solidaridad y pues nomás insistir en que esta lucha no ha sido reciente, ha tenido un impulso muy fuerte y hay que canalizarlo, hay que saberlo aprovechar, porque cada vez más gente está consciente y eventos como este son los que se necesitan para cambiar a México. Un abrazo a todos allá en Sonora. Muchas gracias. Estábamos conversando con Pablo Yáñez, bueno, desde Tijuana, haciendo el llamado a la ciudadanía para que salgan con todo lo que puedan para hacer ruido, que sean escuchados y pedir paz, ¿no? Justicia a todos aquellos que han fallecido en esta guerra absurda, 40,000 personas y los desaparecidos, como se ha comentado en esta mañana. Así es, Diana, pues muchas gracias a Pablo Yáñez allá desde Tijuana, Baja California. Él es integrante de la red Jóvenes AMLO. Y bien, supongo que ya estamos en la recta final de ese programa. Así es, Eric, pero recordarles al auditorio de Y Sin Embargo Se Mueve y de Radio Bemba que a partir de las 12 del día estaremos enlazados con otras radios comunitarias de México pues para dar cobertura a esta movilización que en el Distrito Federal casi estaría llegando al Zócalo, porque a las 3 de la tarde nosotros, 5 de la Ciudad de México, se estará dando ya diversos discursos, ¿no?, de los deudos, y cerraría el poeta Javier Sicilia dando su discurso a la ciudadanía que ha estado con ellos desde el jueves 5 de mayo. Y bueno, si no estuvimos allá presentes, sí hemos estado informándonos, ¿no?, a través de los medios electrónicos por nuestra Radio Bemba, y qué mejor que seguir con ellos y dándoles a conocer qué está sucediendo en el sur del país. Así es, Diana, y a partir de las 5 de la tarde, de aquí, hora de Hermosillo, pues estaremos dándole cobertura a la movilización que tendrá lugar, de nueva cuenta, se lo recordamos, de la Plaza Emiliana de Zubeldía a la Plaza Zaragoza, 5 de la tarde, hay que ser puntuales, no creo que vaya a salir a las 5:30, así que hay que estar ahí tempranito, con sus pancartas, sus plumones. Si quieren ir de blanco, vayan de blanco, váyanse con un sombrero también, mucha agua, ¿no?, para evitar deshidrataciones, todo eso. Bienvenidos y bienvenidas todas a esta manifestación, y Radio Bemba, por supuesto, haciendo la cobertura La cobertura nacional desde la Red Nacional de Radios Comunitarias y también aquí la marcha a nivel local. Así es, Eric, y dejemos a un lado la apatía en los pretextos de no salir por las condiciones climáticas que suceden aquí en Hermosillo. Salgamos, es el momento, es parte del trabajo que tenemos que hacer como ciudadanos, exigir. Y qué mejor que nos sumemos a las 5 de la tarde en la Plaza Emiliana de Zubeldía. Así es, vámonos Diana, queremos agradecer a ERA en la operación técnica, a los y las radioescuchas que hacen posible pues su preferencia en ese programa, a las radios hermanas que nos retransmiten, como La Nueva República, Somos Uno Radio, Radio Nueva Esperanza también, Puente Sur, por supuesto. ¿Quién más, Diana? Pues primero también, antes de todas estas personas que nos han ayudado a que nuestro programa salga adelante, a los invitados que tuvimos este domingo, que hacen también posible que nuestro espacio sea pues el espacio que hasta este momento, casi 4 años y medio, hemos tenido al aire. Todos a la marcha por la paz, con justicia y dignidad, una razón para juntarnos otra vez, que no calle el cantor ni el poeta. ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito, que 1,000 guitarras desangren en la noche inmortal, canción en la noche, una inmortal canción al infinito. Los invitamos a que se queden con el tango de la vida negra de 11 a 12. A 12. Y a las 12 empezamos la cobertura nacional. Uh-huh. Y a las 5 nos vemos en la Plaza Emiliana de Zubeldía. En los micrófonos, Eric Moncada. Y Diana Munguía. Nos vemos el siguiente domingo. Este fue su programa y sin embargo se mueve. Recuerden, domingo de 9 a 10 de la mañana, de 11 a 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Los esperamos, Radio Bemba 95.5 FM. Muy buenos días. País, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con 1,000 valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber de la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra,